tratando de lucir las prendas que te di, las que ayer te quité. Las que ayer te quité. Las que ayer te quité. De noche llego aquí, preparo mi arsenal, respiro otra vez, aquí te esperaré, yeah, aquí te esperaré, yeah, aquí te esperaré. Tienes que seguir. Vente conmigo hoy, huyamos de aquí. Huyamos de aquí. Huyamos de aquí. Extraños que nos ven, sonrisas sin calor, finos trajes de piel, construye tu ilusión, la vida empieza aquí, lejos está el ayer que nos aprisionó. Pensemos en sentir, vivamos hasta el fin. Rompamos el disfraz que nos toca vivir, que nos toca vivir, que nos toca vivir. Medítalo otra vez, no tienes que seguir. Vente conmigo hoy, hoy, hoy, huyamos de aquí. Huyamos de aquí.